hazañas y muchas historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia. Ha hablado ya en lengua náhuatl. Bye bye. Quiligua. Cucapa. Cochiní. Indiaí. Chuma. Seri. Chontal. Chinanteco. Pame. Chimeca. Otomí. Ocuiteco. Matlapuneca. Mazahua. La sociedad del rendimiento está dominada en su totalidad por el verbo modal poder, en contraposición a la antigua sociedad disciplinada que formulaba prohibiciones y utilizaba el verbo deber. A partir de un determinado punto de productividad, la palabra deber se topa pronto con su límite. Para el incremento de la producción es sustituida por el vocablo poder, la llamada a la motivación, a la iniciativa, al proyecto, es más eficaz para la explotación que el látigo y el mandato. El sujeto del rendimiento, como empresario de sí mismo, sin duda es libre en cuanto que no está sometido a ningún otro que le mande y lo explote, pero no es realmente libre, pues explota a sí mismo, por más que lo haga con entera libertad. El explotador es el explotado. Uno es actor y víctima a la vez. La explotación de sí mismo es mucho más eficiente que la ajena, porque va unida al sentimiento de libertad. Con ello, la explotación también es posible sin dominio. Thank you. dientes clavaron suavemente y después de matar al pobrecito con la jeta chorreando maldiciones, la mamba negra se pierde entre la selva. ¡Ay! ¡Qué rico bandolero! Los terrenos del club, voy a empezar por eso. Lo que le pertenece al club están. Nosotros no hicimos la prescripción administrativa, llegamos hasta ahí, porque había que hacer la mensura, los planos y pagar al ingeniero Ligami cuánto salía todo eso. Era una cifra grande hacer todo ese tema. Y no lo hicimos. O en ese momento dijimos, bueno, mañana empezamos. Y uno llega a la municipalidad y hay prioridades y los va dejando. Pero eso por la tenencia que ya tiene el club, de por sí, arriba de 100 años, eso es del club. Hay que terminar el trámite de prescripción administrativa, hacer el plano y anotar los registros de propiedad. Eso es todo, del club. Yo me fui hasta Viale porque escuché hablar de esta señora, que la conocía, la señora Cobos. Ella le compró esos lotes a un señor alemán. Eterno bandolero ando. Acá me dio una copia de la escritura, me dio una copia de la mensura que la hizo el ingeniero Ligambi y la subdivisión de lotes, y me dio la ordenanza que ha dado la señora Cabana de la donación de la calle, que la municipalidad acepta, y la ordenanza. Eso es todo lo que tengo que decir, nada más. Y si alguno desconfía de esto, no andemos con puterío, por Dios. Vayan con los papeles a tribunal y se terminó. Acá no la buscan ni de Matías ni nuestra. No hay mala fe de ninguna parte. Por eso venimos acá. Yo no vengo a que me hagan ningún cargo. A ustedes les. Yo no voy a contestar a nadie. Si hay alguna duda, yo me pongo a disposición. Vayan a tribunales, muchachos, y allá nos veremos. Nada más. Yo no voy a contestar a nadie. Eso es todo lo que tengo que decir. Nada más. Y si alguno desconfía de esto, no andemos con puterío, por Dios. Vayan con los papeles a tribunal y se terminó. Acá no la ocupan ni de Matías ni nuestra. No hay mala fe de ninguna parte. Por eso venimos acá. Yo no vengo a que me hagan ningún cargo. A ustedes les. Había que hacerle mensura a los planos y pagar al ingeniero Ligami cuánto sabía todo eso. Era una cifra grande hacer todo ese tema. Y no lo hicimos. Me dio una copia de la mensura que la hizo el ingeniero Ligambi y la subdivisión de lotes, y me dio la ordenanza que ha dado la señora Cabana de la donación de la calle y pagar al ingeniero Ligambi cuánto sabía todo eso. Y era una cifra grande hacer todo ese tema. Y no lo hicimos, que la hizo el ingeniero Ligambi y la subdivisión de lotes, y me dio la ordenanza que ha dado la señora Cabana de la donación. Y no lo hicimos, que la hizo el ingeniero Ligambi y la subdivisión de lotes. De barrio capital presente. Leonela del Valle Cabrera, 16 años, de Sebastián del Caño presente. Ramona Nievas, 46 años, de Santa María presente. Camila Candela Garay, 21 años, Puerta Grande presente. Marta Elizabeth Palmaceda, 44 años, de Villa Allende. Liz Grisel Funes, 43 años, de La Calera. Juana Camirano, 23 años, y una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos.